yo en medio de la calle, toda la gente comenzó a gritar: ¡apártate de la calle, perico! Y el periquito salió a pasear. Salió al medio de la calle, toda la gente comenzó a gritar: ¡apártate de la calle, perico! Periquito, pásame el perico, ¿eh?